Y ese día, bueno, mi esposo me dijo, bueno, hagámosle un almuerzo. Y yo le dije, bueno, pero es que tiene que ser luego. No, hagámoslo al tiro el domingo. O sea, concretamente vamos al domingo y le hacemos un almuerzo. Así, ¿qué tanto va a costar hacer un almuerzo? Entonces, yo le doy gracias también porque se unió Carmen Gloria. Hasta la pastora me cooperó para hacer el almuerzo. Y pudimos hacerlo y llegar allá con cosas y que fueran a cada rato a mirarnos a la cocina y sentir ya el olor y ver hacer algo nuevo por ellos, de verdad que llevarle un postre diferente, de llevarle un... Entonces, eso realmente conmueve el alma y ver que con tan poco ellos son felices, con tan poco y también de estar un poco más de tiempo porque llegamos como a las 11 de la mañana, nos vinimos como a las 4 de la tarde y aún así ellos querían que siguiéramos ahí. Entonces, para ellos el ver caras nuevas y conversar con nosotros es reconfortante para ellos. Así que yo les doy gracias también por las personas que fueron, que fue la Margarita, la Carmen Gloria, mi esposo. Y yo, bueno, hicimos ese almuerzo. A diferencia del hospital, donde la mayoría de los pacientes se mejora y vuelve a su casa, los internados en el hogar o guarderías de ancianos por lo general no salen hasta cuando mueren. Y eso es así, dice. Los ancianos en general temen lo que más tienen ellos como pérdida es su independencia y ser una carga para otro, tener que depender de otro para las necesidades básicas. Después de haber vivido toda una vida como adulto, independiente, durante muchos años, es humillante y frustrante. Y de repente se encuentran que hasta los tratan como a niños y no muy responsables. Esta visita muchas veces falta tiempo para hacerla. Y no porque uno quisiera, a veces la hermana Cristina también va seguido con su grupo, vamos 2 veces a la semana, pero aún así falta tiempo para estar con las personas que están allá. Entonces, una de las cosas que sale acá, que las visitas cortas pero frecuentes son preferibles a las visitas largas y poco frecuentes. Eso para nosotros es reconfortante saber que ya nos conocen y nos quieren como sus hijos. A mí, esta señora, a mí me conmueve el corazón porque yo a veces uno piensa que ellas no las tratan como que están idas. Yo no quiero decir la otra palabra porque no creo que sea así. Yo creo que una cosa, yo meditaba, si me tocara a mí ponerme los zapatos de que yo pueda llevar a mis padres al hogar, yo creo que todo esto es como ponerlo en alerta de que sí puede pasar, pero lo que no puede pasar es que una mujer o un hombre de Dios, conociendo principios, valores de Dios, se despreocupe por completo de sus seres queridos. Eso no puede pasar. No puede pasar porque si no, ¿de qué está alimentando su alma, su ser interior o su espíritu? Porque si hablamos de principios, de valores, es donde nosotros somos los primeros que tenemos que ponerlos por práctica. A mí me alegra el corazón de todo lo que hace el hermano Víctor con las personas. Me alegra el corazón de que mi mamá quiera venir y que ella pueda escuchar algo diferente, porque ella también después lo comparte con su congénere. Ella es presidenta de un club de ancianos que se llama Eterna Juventud. Y ella es muy conocida en la municipalidad de La Granja. Sí, así se llama el club de mi mamá. Eterna Juventud. Sí. Eterna Juventud. Entonces ella siempre está recopilando cosas para sus conocidas. Y le doy gracias por eso y gracias a esta iglesia porque a través de que ella escuche, ella puede también, para mí yo oro siempre por ella para que ella conozca más del Señor y pueda también ella ser salva. Y es una de las cosas, así que mañana traiga a sus papás porque es bueno, hermano, es bueno que ellos compartan y es bueno que ellos, un día de esto, no nos vamos a dar ni cuenta y ellos ya van a ser salvos y van a estar hablando igual que nosotros de Jesucristo. Así que ánimo. Antes de ir a, bueno, siempre oramos por ir a hacer la visita de ancianos. Y una de las cosas también que ellos necesitan es el contacto físico. La gente mayor, por lo general, no parece recibir suficientes abrazos. Y el ser generoso con los abrazos, los besos y el tomarle las manos, le hace esta falta de calidez de otro humano, ellos lo reciben muy bien. Así que yo con esto quiero, más que nada, bueno, conmover y también para que... Siempre he tenido en la planificación de que si más personas de nuestra iglesia nos inscribimos, se pueden seguir haciendo turno. Entonces, entre más queramos hacer la obra del Señor, ya sea para el hospital o para el hogar de ancianos, la lista va a correr y si nos ponemos de acuerdo, vamos 2 días al hogar y se pueden hacer muchas más cosas. Y también otra de las cosas que está en mi corazón y en el corazón de la hermana Cristina y de las que vamos, es apadrinar como familia un anciano. Son aproximadamente como 25 en los dos hogares. Y si cada uno, cuando se da la ofrenda de alimento, hace un paquetito, lo que ellos más necesitan son artículos de aseo, son cremas y son cosas más específicas como ropa de cama, sábana o otras cosas. Pero si nos ponemos de acuerdo y hacemos la lista, podríamos hacerles pasar un rato agradable y también ponernos de acuerdo de una vez al mes, hacerle un almuerzo en los dos hogares, porque eso también para nosotros es como testimonio. El otro día cuando fuimos, bueno, producto de que el hermano Jorge fue al hogar también a visitar y estaba Raúl Cifuente en la UTI, y después que lo fuimos a ver ya no estaba ahí, sino que estaba en el infeccioso. Y yo me acuerdo que lo fui a visitar, pero como ya lo habían trasladado, nosotros hicimos con la ronda del hospital y luego, bueno, nos dieron los datos de él y fuimos al hogar a decirle a la responsable del hogar que nadie quería hacerse responsable de él como apoderado responsable. Entonces ella me dijo que no, que hasta ahí llegaba su responsabilidad porque ella ya se lo había entregado a su pariente, entonces terminaba su responsabilidad. Pero ahí yo me di cuenta que cuando le dicen, bueno, dueña de hogar, entonces yo dije, no, pues no es dueña de los hasta ahí llega su responsabilidad y no es dueña de nada en el fondo, el único dueño de las almas es Cristo, porque así lo dice la palabra del Señor, todas las almas son mías. Pero una de las cosas que tampoco se hacen más responsable de ellos, aunque tengan un cariño pero grande por ellos, haya estado aparentemente don Raúl estuvo más de 5 años en ese hogar y no se hacen más responsables. Entonces, qué mejor. Yo le doy gracias al hermano Borio y a la hermana Cristina porque se han hecho cargo de él y también a su grupo y están asistiéndolo, están yendo a verlo y están pendientes de lo que pueda pasar con él. Pero es triste, hermano, ver eso, de que nadie tenga un apoderado responsable para lo mínimo, para que le digan, oye, el progreso o si no progresa la salud del enfermo. Porque ahí pasa a ser un enfermo, no es un anciano de la tercera edad. Entonces, es triste eso. Y qué mejor, hermano, una buena oportunidad para que también podamos ser apadrinar otro abuelo que están ahí esperando, ansioso de que alguien los cobije, de que alguien le haga cariño y de que los visiten frecuentemente. Entonces, dejo abierta esta invitación para que podamos hacerlo. Y yo con esto también, antes de terminar, quería decirle a la hermana Carmen Gloria que si puede dar testimonio a ella, porque ella es la que me acompaña, me ha enseñado a lavarle los pies a los abuelos, hemos estado haciendo este trabajo, así que no sé. ¿Nos vamos a mostrar el video? Te queríamos mostrar un video. En realidad no es tan fácil, casi como así de De buena, la primera contarle todo lo que uno vive ahí, porque son demasiadas emociones juntas. Yo nunca había hecho este trabajo. Se me ocurrió hacer un curso de pedicures exclusivamente para hacer una labor social. Y ha sido impresionante. Yo en realidad de marzo estoy yendo a donde el abuelito y es heavy. Todavía no lo puedo procesar. Es muy fuerte. Aquí vamos a ver algunas cosas y de ahí les cuento. Ahí estamos tratando de reformar un par de piecitos. El caballero es inválido, entonces no está postrado, no se puede levantar, entonces es muy complicado tratar de ayudarle con los pies. A ver si me lo muestro un poquito más de cerca. El abandono es absoluto y eso se ve en los pies. No sé si se fijan ahí. Entonces,